¿Dio yo? ¡Dio! ¿Quién dio? Primero Zambi. Buenas noches. Buenas noches, señor. Con permiso de María Regla, Francisca, Cipriano, Mamakenda. Suena arriba, suena abajo. Con licencia Sarabanda 7 Rayos, 4 Vientos, Villumba. ¿Quién llamó? ¡Criollo!